Bueno, muchas gracias a las organizaciones especializadas en la defensa y promoción de los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Hemos convocado esta conferencia de prensa en primer lugar para expresar públicamente nuestro reconocimiento y nuestra satisfacción por el informe preliminar que el día de ayer el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal dio a conocer a la opinión pública y a toda la sociedad. Queremos en primer lugar decir públicamente que nos encontramos plenamente satisfechos por el trabajo desempeñado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal en torno a este lamentable caso. Y que esperamos y confiamos en que las autoridades del Gobierno del Distrito Federal continúen con esa voluntad política y esa voluntad ciudadana de cumplir en todos sus términos con las observaciones, las recomendaciones que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal ha venido haciendo desde hace ya algunos años para que sea transformado, sea rehecho todo el sistema de procuración y administración de justicia en el Distrito Federal, como la Comisión lo dice con toda claridad y lo fundamenta de una manera muy clara y contundente en su informe preliminar. También que efectivamente sea rehecho, sea transformado, sea reestructurado todo el sistema de seguridad pública. No podemos continuar con una seguridad pública que viola gravemente los derechos humanos de los ciudadanos y de las ciudadanas, y en particular viola gravemente los derechos humanos de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Desde que sucedieron los hechos que todos lamentamos, y que nos han llenado de luto y de dolor a toda la sociedad y a las organizaciones civiles, sin ponernos de acuerdo en absoluto, y algunos y algunas amigas de la prensa así lo pueden testiguar y así lo han hecho conocer a la opinión pública en distintas notas, las organizaciones de derechos humanos dijimos que no se puede de ninguna manera seguir criminalizando a los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, por parte de la seguridad pública, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. No se puede seguir criminalizando a los jóvenes, las jóvenes, los niños, las niñas, los adolescentes, simplemente por su condición social. Estamos refiriéndonos, ¿verdad?, a los sectores medios bajos y a los sectores populares. Queremos expresar que nos da muchísimo gusto, mucha satisfacción. Lo vemos realmente como un elemento esperanzador que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal haya puesto con tanta contundencia, tanto profesionalismo, tanta objetividad, el dedo en la llaga de este problema lacerante. Simplemente, para terminar, quiero leer tres párrafos del informe. Las autoridades de la Ciudad de México, al incumplir el requisito de contar con una reglamentación de seguridad pública propia, específica, para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, colocaron a las víctimas en situación de vulnerabilidad, tal como quedó evidenciado en este caso. Las y los jóvenes niños y niñas que fueron puestos a resguardo de las autoridades ministeriales no solo habían sufrido diversos abusos, que el mismo informe detalla, por parte de los elementos de la seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública, sino que habían sido criminalizados por esto. No podemos seguir admitiendo esa situación. Cuando se habla de sectores discriminados y personas discriminadas, se habla también por su edad y por su condición social. Asimismo, fueron objetivizados en virtud de que se les retuvo no como sujetos de derecho, sino como medios de prueba para la acreditación del tipo penal de corrupción de menores. Entonces, nosotros queremos subrayar eso. Y también la violación a las niñas y a las adolescentes mujeres. Dejamen tratos crueles, degradantes y por lo mismo también inhumanos, de los que se hace cargo la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Entonces pedimos a las autoridades del gobierno del Distrito Federal que sigan mostrando esa voluntad política de poner radicalmente remedio a estas lacras en nuestro sistema de seguridad pública y de procuración y administración de justicia.